pecho dejara de aplastarme. Dejara de verme solitario quemando mi cama. Solitario besando mi almohada. Solitario esperándote. Siento que ya vendrá. Sus labios de rouge dirán el techo dejará de aplastarme.